Fórmula Femenina 1470. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto, hoy jueves 17 de marzo de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana la onceava. Días transcurridos, 77 ya de voladas está yendo este primer trimestre. 23 grados centígrados en esta gran ciudad de México. Usted que ha salido a la calle en esta megalópoli, ¿cómo sintió el clima, el ambiente? Asoleadito, ¿no? Bonito. Pero, ¿qué le voy a decir? Los puntos IMECA no han bajado. Se mantienen en 24 el reporte de las 4 de la tarde en la estación Iztacalco, el centro de monitoreo del medio ambiente, reporta 124. Recordarán que el día de ayer teníamos 136 puntos IMECA. Bueno, hoy ya bajó a 124, sin embargo, se mantiene la contingencia. Si usted ha salido a la calle, ha tenido la oportunidad, seguramente ha sentido irritación en la garganta, en las fosas nasales, ardor en los ojos y un aroma un poco extraño en el ambiente. El ozono, sin lugar a duda, está afectando a la mayoría de los ciudadanos. Las medidas que tomó el gobierno de la Ciudad de México, por instrucciones del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera desde el día de ayer, bueno, hoy no debieron circular los vehículos con placas terminación 0, 1, 2, 4, 6 y 8. Sin embargo, ya sabrá usted, me puse a revisar cuántos coches venían circulando en lo que hacía el trayecto de Santa Fe al centro de Coyoacán. Bueno, los 8, los 2, los 4, los 6, medio mundo circulando. ¿Qué sucede cuando se aplica una medida sin sanción? Pues nadie la respeta. Y cuando aplican las sanciones, mire, vi a estos agentes de tránsito recibiendo su lanita. Y dice uno, ¿cómo es posible que ante la contingencia, todo el problema que estamos viviendo, no solo como ciudad, sino como habitantes de esa gran Ciudad de México, se lo pasen por el arco del triunfo? No es posible que la falta de conciencia sea de ese tamaño. El día el tema va a ser, sin lugar a dudas, esto de la contingencia. ¿Qué sucede? Fíjense que se han levantado voces que dicen que lo del hoy no circula sirve para una cura y dos con sal. Entonces, el día de hoy vamos a buscar a Tania Müller García, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que nos diga qué es lo que se está haciendo, cuáles son los programas, los planes de contingencia que se han implementado, que están desarrollados y hacia dónde vamos. Y también vamos a tener a un investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México que dice que el programa hoy no circula, debe regularse por operaciones de taxis, microbuses, porque son los más contaminantes. El doctor Héctor Rivero Rodke, pues lo vamos a tener con él para que nos platique. Vamos con esa información. Vamos al punto crítico de la noticia en lo que establecemos los enlaces. Organizaciones civiles entregan 291 mil firmas al Senado que avalan la presentación de la iniciativa anticorrupción conocida como Ley 3 de 3. Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Ciprián, anuncia extensión de la búsqueda de los restos de los 4 jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz. En México, asesinan a un periodista cada 22 horas, revela el informe anual anual presentado por la organización civil Artículo 19. IKEA, empresa sueca dedicada a la producción de muebles, podría frenar su inversión de entre 80 y 90 millones de dólares en Nuevo León debido a la falta de certidumbre en el estado, advierten especialistas. Incrementan las quejas por opacidad en municipios de Jalisco, informa el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. Relleno sanitario de Morelos recibirá basura de la ciudad que antes se tiraba en el Estado de México mientras se diseña un nuevo plan de destino, informa Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información, de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vamos a Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. Allá en los con los diputados, bueno, se aprueba disciplina financiera de los estados y municipios. Sara Pablo, buenas tardes, tú traes la información. Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Con 382 votos a favor y 32 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó sin cambios esta minuta enviada por el Senado que expide la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios. El decreto ya fue turnado al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfredo del Mazo, señaló que se establecen los criterios de responsabilidad hacendaria que van a regir para el manejo sustentable de las finanzas públicas locales, evitar, por supuesto, el sobreendeudamiento. Explicó que se avaló incrementar de 10 a 15% el techo de endeudamiento de los estados con bajo nivel de deuda. Además, estados y municipios tendrán que registrar sus préstamos en el registro público único y se ordena la fiscalización de las entidades y el pago puntual de sus empréstitos. Se establece además que la Secretaría de Hacienda estará facultada para solicitar información financiera a los entes públicos con el fin de dar viabilidad a este sistema de alertas que se estableció también a través del cual se va a poder conocer si existen niveles críticos de endeudamiento en algún estado o en algún municipio. Se va a ordenar de mejor manera el endeudamiento de estados y municipios, que hay un techo de endeudamiento de hasta el 15% de los ingresos de libre disposición de los estados. Segundo, que se crea un semáforo para identificar en qué nivel de endeudamiento están los estados y en base a eso ver si pueden ser susceptibles a recibir financiamiento o no. Tercero, que nos ayuda a tener un padrón único de registro de la deuda, no nada más bancaria, sino también con proveedores y todas las obligaciones que tienen las entidades federativas para que sea mucho más transparente en la situación financiera de los mismos. Se determina que la contratación de financiamientos y obligaciones deberá estar destinada a inversión pública productiva o su refinanciamiento o reestructuración. En el intercambio de culpas ya hoy en el Pleno, Jorge Estefan Chiriac, el diputado del PRI, advirtió del sobreendeudamiento en que dijo incurrió el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Hay una deuda que preocupa en el país, es la deuda del gobierno del estado de Puebla. Deuda oculta que hoy llega a los 70 mil millones de pesos y que se le ha exigido al gobernador la transparente y se ha negado a través de fideicomisos privados donde ha hipotecado el futuro de los pueblos. Ante esto, el coordinador de los diputados poblanos, Eutip Castañón, se acercó al priista para recriminarle que dijo use estos temas con fines electorales. Aún más, el panista Juan Pablo Piña pues dijo que la deuda mayor es la que dejó Humberto Moreira en Coahuila. La deuda en Coahuila es de 12 mil pesos por persona. Esa que en Puebla está solo en 20 mil pesos. Son hechos falsos. Puebla no es el estado que tiene la mayor deuda. El diputado de Morena, Vidal Llerenas, advirtió que el incremento de la deuda federal es escandaloso sin que se haga nada al respecto. Incremento de la deuda de los estados de 2000 al 2015 es de 320 mil millones de pesos. El incremento de la deuda del gobierno federal en el mismo periodo es de 4 billones de pesos. Es decir, el gobierno federal tomó 10 veces más deuda que el gobierno de los estados. Y es que dijo, pues ahora solamente se regula estados y municipios, pero el gobierno federal sigue con la manga ancha para poder seguir pidiendo prestado a costa de los mexicanos. El reporte que tengo. Muy bien, Sara Pablo, ahí tienen la información. Sin lugar a dudas, la intentona es que meterlos en cintura, ¿no? Exacto. Y apretarles el cinturón, falta que se dejen. Nos vamos a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Nuevamente amaga a PRD con la toma de tribuna, regresan a lo mismo. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, pues quiero comentarte que finalmente no se dio esta situación tan anunciada por Miguel Ángel Barbosa, el coordinador de los senadores del PRD, quien dijo que si se subía al pleno a última hora esta elección de 5 magistrados regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues el PRD iba a dar de qué hablar. Finalmente, pues no pasó nada, esta humillación ante la mayoría aplastante del PRI y del PAN para elegir a los 5 magistrados regionales que tanta falta hacían al Tribunal Electoral, pues ya se declaran electos, se acaba de tomar protesta a estos 5 magistrados, y finalmente pues no pasó nada. El PRD sigue nada más haciendo alarde de que puede tomar tribunas, que puede hacer cosas, pero vemos que la fuerza del PRD prácticamente ya está muy disminuida. Eduardo. ¿Y qué? ¿Los morenos que dicen no se alían al PRD? ¿No son sus causas justas? No, fíjate que el único moreno que yo conozco aquí, pues que es Mario Delgado y que se dice que es de Morena, sigue cobrando para el PRD las prerrogativas tan jugosas que les da pertenecer a una fracción parlamentaria, y por eso es muy difícil abandonar el PRD y irse a disque a Morena o al PT o al que tú quieras, porque finalmente las prerrogativas son las que hablan, Eduardo. Poderoso caballero don Dinero al final de cuentas, ¿no? Así es, y bueno, pues aquí estamos, la ley anticorrupción, quiero comentarte que queda pendiente, porque ¿qué crees? Los senadores se van de vacaciones, hoy fue la última sesión, y hasta el 29 de marzo. Semana Santa, ¿no? Y hasta el 29 de marzo habrá otra vez. Y ya trabajaron duro y tupido. Muy bien, Francisco Montaño, agradezco mucho la información y los detalles. Pues ahí tiene usted, soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, con un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAW, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Gracias a ti que enseñas a nuestros niños. Gracias a ti que nos transportas. Gracias a ti por salvar vidas. Gracias a ti que te esfuerzas cada día. Gracias a todos por confiar en nosotros. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para terminar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral, INE. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. La Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al Diplomado Políticas Públicas para el Desarrollo Rural, Evaluación y Estrategias, que se llevará a cabo del 1 de abril al 18 de junio en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes al teléfono 5036000, extensión 57229. Se otorgará constancia con valor curricular, cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:15 p.m. Regresamos. Nos vamos a Presidencia de la República con nuestra compañera Maru Rojas. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la asamblea de Coparmex el día de hoy. Tú tienes los detalles, Maru Rojas. Buenas tardes. Efectivamente, tomó la protesta el nuevo presidente de este organismo empresarial y aseguró que el gobierno federal tiene el deber de garantizar las condiciones necesarias para que los empresarios desarrollen sus actividades a favor de los mexicanos. Fue en un hotel de Polanco, Eduardo, en la zona donde el primer mandatario habló sobre tres principales temas que tiene que ver del gobierno, su administración, de la mano con los empresarios. Y estos son el avance del país pese al entorno adverso a nivel internacional, el sistema anticorrupción, que es el más importante, así lo dijo. Es nativo del ámbito público, pero es también del ámbito privado, y a veces van de la mano. Por eso, reconozco los esfuerzos que en ambos espacios se vienen haciendo y se deben hacer para realmente combatir este flagelo de nuestra convivencia social. Quiero decir, reconocer la voluntad y el compromiso de las mujeres y hombres de empresa en esta tarea, y el Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo integran. Firmaron el Código de Integridad y Ética Empresarial, que recomienda a todas las empresas del país adoptar las mejores prácticas para evitar actos de corrupción. Estas mejores prácticas son la votación que se dio este fin de semana para que la gente pidiera o no que todo el mundo presente 3 de 3, estas tres declaraciones públicas, y en este caso, bueno, pues la Coparmex y su intervención ahora de Gustavo de Hoyos, nuevo presidente de este organismo, reconoció el trabajo de la presente administración, principalmente en materia del impulso a los cambios concretados a través de las reformas. Sin embargo, puso énfasis en la necesidad de avanzar y fortalecer todos los mecanismos para evitar que se desarrolle más este flagelo entre la población y sus instituciones. Y es que dice la Coparmex que hoy los legisladores van muy lentos en la aprobación de las leyes secundarias para que pueda actuar y funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, bueno, pues dijo que aunque se ven muy frecuentemente afectados empleados como empresarios en varias partes de la República, piden que esta cruzada no baje de intensidad, no quieren que ningún trabajador con miedo caminando de su trabajo o que ningún empresario oculto por miedo a ser sujeto de extorsión. Esto es lo que sucedió hoy en un hotel de Polanco, Eduardo. Muy bien, Maru Rojas, muy completa la información y coincido completamente con Gustavo de Hoyos, nuevo presidente de la Coparmex. Los legisladores simplemente están haciendo su chamba mal hecha. Legislan sin tener pleno conocimiento del quehacer legislativo, de la técnica legislativa para la conformación de la norma. Y ya ve ustedes, en esto de hacer las leyes, simplemente están poniendo leyes especiales en la ley general, en la misma constitución, mal tipificados los delitos, y esto que produce que los delincuentes salen fácilmente de la cárcel. Tenemos ya en la línea, y agradezco mucho a la ingeniero agrónomo con especialización en horticultura, la maestra en ciencias internacionales de agricultura urbana, Tania Müller García, secretaria del medio ambiente de esta gran ciudad de México. Te agradezco mucho, Tania Müller, el que nos tomes la llamada. Pero al contrario, Eduardo, muy buena tarde a ti y a tu amable auditorio. La preocupación grande de todos los habitantes de esta Ciudad de México y de la megalópolis, ¿qué es lo que está sucediendo en el tema de la contaminación? No, el día de hoy claramente, o en estos días pasados, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis estableció medidas extraordinarias para restringir la circulación, justamente porque estamos en una fase de contingencia que es el resultado, lo que estamos viviendo es el impacto y el resultado de que tenemos en la megalópolis, que está integrada por Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, en donde hoy en día están circulando 1.400.000 vehículos más que el año pasado. ¿Sí? En donde en 2015 este mismo parque vehicular dejaba de circular un día entre semana y dos fines de semana al mes, dos sábados al mes. Pues claro, aquí vemos ya claramente cómo entre mayor vehículos tengamos circulando de manera diaria, hay una relación y un aumento en las emisiones contaminantes. Y especialmente en esta época de ozono, es donde tenemos pocos vientos, alta radiación solar que favorece justamente esta reacción fotoquímica, y estamos en una etapa de contingencia después de 14 años. Y de ahí la importancia de entender que científicamente está comprobado que la contaminación viaja, no conoce fronteras geopolíticas, que con la tecnología y las herramientas que tenemos y el monitoreo en tiempo real que tiene la Ciudad de México, sabemos dónde se está generando la contaminación, cómo se está comportando, cómo está reaccionando en la atmósfera, cómo está viajando, y que por eso es fundamental atender este problema de manera regional y de manera muy responsable. Entonces, yo lo que te puedo decir es que realmente estamos en una situación en donde tenemos que dejar a un lado pues todo lo que son una agenda, yo diría, política, para atender un tema ambiental que tiene un impacto directo en la salud de todos, y de ahí la importancia de que realmente pues entendamos que la contaminación, que la calidad del aire es un tema que nos tiene que tenemos que atender de manera muy responsable y de manera regional. Y que debe preocuparle a todo el mundo, ¿no? Porque hoy veíamos que, a pesar de que se anunció el día de ayer el que los vehículos de placa 0, 1, 2, 4, 6 y 8 no podían circular, muchísima gente no hizo caso y obviamente no han sido sancionadas y siguen cometiendo este ecocidio. La pregunta que nos hacen mucho y que me está brincando ahorita Tania Müller García es: ¿existen ya protocolos de cómo actuar? Porque pareciera que esto se lo sacó de la manga el jefe de gobierno. No, de ninguna manera. ¿En qué sentido? En el suspender que circularan todos los vehículos, porque pararon a la ciudad prácticamente con un 60% de los vehículos, afectando industria, gente que tiene que ir a trabajar, y mucha de esta actividad económica que se ve perjudicada con este tipo de medidas. ¿Ya están establecidos en algún protocolo? Claro, Eduardo, y aquí algo muy importante, esto no lo decidió el jefe de gobierno. Esto lo decide la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Ellos son los que han venido definiendo estas medidas extraordinarias y que se están aplicando en la megalópolis. Esto no lo define la Ciudad de México ni el jefe de gobierno. Y por eso es que es tan importante ahorita, bueno, a las 5 decían que iban a hacer un anuncio en la megalópolis para ver qué pasa o qué continuaba. Pero esto es una definición de la CAME y nosotros estamos atendiendo esas indicaciones de medidas extraordinarias que han establecido en esta fase 1 y estamos en espera de que pues puedan hacer el anuncio próximamente para saber si se levanta la contingencia o no. El protocolo, y qué bueno que lo mencionas, el manual es muy claro. Si tú estás por debajo de las 150 INECAS, puedes levantar la contingencia. Entonces, si nosotros vemos, y por eso es tan importante que la Ciudad de México reporta en tiempo real, ¿sí? y que nuestros datos son abiertos, que los pueden revisar en nuestra aplicación, en nuestra página, en nuestra red, en nuestra cuenta de Twitter, el nivel ahorita está en 132 INECAS. El nivel máximo que tuvimos me parece que fue de 136 y continúan bajando los niveles. Entonces, conforme al protocolo, ya estaríamos en condiciones de poder levantar la contingencia. Nosotros estamos esperando a ver qué nos dice la CAME. Aquí entonces lo que dice el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, no tiene mucho sustento de acuerdo a lo que me estás comentando, porque se comentaba que las decisiones venían siendo del jefe de gobierno y de manera unilateral, que se había ido por la libre. No, pues leamos nada más los boletines que se han emitido desde el día martes, miércoles, por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Ellos son los que están definiendo las medidas. Y estamos de acuerdo, o sea, las acatamos. Pero ojo, no es una decisión de la Ciudad de México ni del jefe de gobierno. Y ahorita estamos en espera de ver qué es lo que definen para el día de mañana, viernes 18 de marzo. ¿Y qué tanto sientes que nos va a afectar como Ciudad de México este anuncio que ya hace Erubiel Ávila en cuanto a que ya no van a recibir basura de la Ciudad de México? ¿Cuál es el conflicto ahí? ¿Por qué esta toma de decisiones y este anuncio a los medios de comunicación? Bueno, el por qué yo no te podría decir el por qué, eso lo tendrá que decir el Estado de México. Lo que sí es importante comentar a la ciudadanía es que la situación está contenida, en la ciudad estamos atendiendo la situación, ya hay la ciudad cuenta con varios sitios alternos de disposición final, en Morelos es uno de ellos, aquí en la propia ciudad una parte importante de los residuos inorgánicos se compostean, entonces eso también ayuda a tener una mejor disposición de final. Y bueno, ahorita pues estaremos pendientes de que la CAME nos indique si se levanta la contingencia, reitero, con base en el protocolo y el manual que está publicado en Gaceta, ya tenemos condiciones para levantar la contingencia en virtud de que nos quedamos por debajo de 250 INECAS. Sí, que ya están en 132 y 124. Bueno, sí, pues ahí está la aclaración. Están bajando, y algo, sí. Lo que sí es importante mencionar, Eduardo, es que esta temporada de ozono, la Ciudad de México prevemos un año y una temporada muy complicada por el monitoreo que tenemos en tiempo real, por las modelaciones que hacemos y el monitoreo, prevemos una situación complicada. Bien, te agradezco muchísimo, Tania Müller, que nos hayas tomado la llamada y hecho estas aclaraciones. No, al contrario, muy buena tarde. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Una de las industrias más fuertes de México es la industria automotriz. Pero para crecer aún más teníamos que eliminar las barreras que nos impedían ser más competitivos. Y en 2015 rompimos récords históricos. Récord en producción con 3.4 millones de vehículos. Récord en exportaciones con 2.8 millones de unidades. Y récord en ventas nacionales con 1.3 millones de automóviles. Nuestro objetivo es seguir rompiendo barreras y que México siga creciendo. Infórmate más en www.gov.mx/sinbarreras. Mover a México, Gobierno de la República. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Cómprala, bájala y disfrútala. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Acaríciame. La gran música de hoy y siempre. Ya la arrastré por tu cuenta. La cifarra. Por Orfeón.com. Respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El Poder Judicial de la Federación se moderniza y tiene para ti la nueva firma electrónica certificada FIREL. En la Suprema Corte, con el uso de la FIREL, ya puedes interponer recursos, consultar expedientes y recibir notificaciones vía electrónica. Encuentra tu módulo de atención en www.pjf.gov.mx/FIREL. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Rubén Lavacida, teléfonos en el estudio. Bueno, los invitamos a que estén en comunicación, 5534-2151-5014-8231. En redes sociales nos encuentra como El Punto Crítico y en Twitter, @ElPuntoCrítico. Tenemos algunos boletitos para que vayan a disfrutar en Cuautla, Morelos, este fin de semana del Pool Lab. Por supuesto, una extraordinaria sesión electrónica para el fin de semana. Así es que, bueno, pues hay que comunicarse en este momento a cabina. Le recuerdo el Twitter, @RamosFuster. Háganme sus comentarios, sugerencias, sus denuncias, las hacemos nuestras, las investigamos y, por supuesto, las lanzamos por este micrófono. Ya tenemos en la línea al doctor en física por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Instituto de Física de la Universidad UNAM e integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Es el profesor Héctor Riveros Roche, a quien agradezco mucho el que me tome la llamada. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Preguntándote, y nos dirigimos a ti porque has hecho aseveraciones desde tu ámbito de investigador de que este programa del hoy no circula para lo de las contingencias, que simplemente no sirve. ¿Nos podrías explicar por qué lo dices? Porque he tomado la precaución de medir la contaminación. Bueno, yo no la he medido, pero los datos del medio ambiente indican que tanto en 89 como en 2008, como en 2014 y ahora en 2015, la contaminación antes y después de la medida ha sido la misma. O sea, no ha bajado para nada la contaminación medida en el aire, a pesar de que el Ministerio del Medio Ambiente calcula disminuciones en las emisiones cercanas al 10 al 15%. La contaminación no baja ni siquiera medio por ciento. Doctor, si me permitieras, ¿te podrías despegar un poquito del teléfono para que no nos meta ruido? ¿Así? Escúchame mucho mejor, un poco más fuerte, ¿podrías hablar? Sí, por favor. Bueno, está bien. Sí, ahí estás muchísimo mejor. Bueno. Estos tres días ha habido contingencia, pero gravísima. Inclusive comentaba yo al inicio del noticiero que la garganta, las mucosas, los ojos van irritados en la mayoría de las personas y sobre todo las alergias por estos altos niveles de contaminación. Platicábamos hace un momento con la maestra Tania Müller, que es secretaria de Medio Ambiente, y nos trataba de explicar por qué se está dando esta situación. Tú, como investigador, como especialista en el tema, ¿nos podrías dar una breve explicación de por qué se está dando este tipo de contingencias? Bueno, yo lo veo como una consecuencia del cambio climático. El cambio climático lo que ha hecho es exacerbar los cambios meteorológicos en todo el mundo. Hoy en Estados Unidos hay grandes inundaciones en una temporada en la cual no las había. Uh-huh. Nosotros tuvimos tres días de un viento que hacía como 40 años que no había en la Ciudad de México. ¿Sí? Y una vez acabado ese viento de tres días, de repente pasamos a una calma, bueno, ni tan grande. De hecho, hoy en la madrugada estuve sacando los datos del viento desde el día 11 hasta el día 17 de la madrugada, o sea, hoy. Ajá. Y los datos me indicaron que los días 10 y 11 el viento tuvo picos de entre 7 y 8 metros sobre segundo. En cambio, el del 12 en adelante, 12, 13 y 14, el viento bajó casi a la mitad, como a 3 metros y medio por segundo. O sea, velocidades de 15, 20 kilómetros por hora máximo. Sí, por ahí. Vientos calma, ¿no? Vientos muy, muy calmados, o sea, de tal manera que entonces la contaminación creció y fueron las dos épocas de precontingencia y después cuando declararon la contingencia. Ahora bien, ¿esto que está sucediendo efectivamente es por la alta concentración de vehículos en la zona metropolitana? ¿O por las fábricas y otros elementos? No, mire, una cosa es que Tania Müller insiste en que su Hoy No Circula ha funcionado y por lo tanto le quiere echar la culpa a la Suprema Corte de Justicia de que el incremento de los vehículos es la causante de este evento a 3 meses después de que la... los efectos de la Corte de Justicia se fueron plenamente. O sí, sea, además hay estudios que durante los 8 meses, 4 previos y 4 después de que la Suprema Corte de Justicia dio el fallo y empezaron a circular estos vehículos, realmente no hubo grandes variaciones. Y en tal caso, es obligación de la autoridad el hacer cumplir la norma, ¿no? Que los vehículos que circulan realmente cumplan con las especificaciones de la norma. Bueno, yo veo que la Suprema Corte de Justicia lo único que hizo fue justicia en ese caso particular. Claro. O sea, si un coche emite esta cantidad, tiene el derecho a tasa de alcomanía y punto, no depende de la edad. Porque un coche viejo, pero con fluido de inyección, puede tener, cambiar como el catalítico que cuesta 3,000 pesos y entonces quedar como coche nuevo. Claro. La edad del vehículo no implica que no tenga los accesorios suficientes para cumplir con la norma, ¿no? No, lo que yo estoy destruyendo es la tesis de Tania Müller, que la Suprema Corte de Justicia tiene, fue la culpable de esto, porque aclaremos. En julio empezaron las nuevas revisiones, dando la comunidad cero a quien se lo mereciera. En diciembre fueron los últimos coches que se acogieron a este servicio y entonces cambiaron de un 36% de coches que había con calcomanías 1 y 2 a únicamente quedaron de 5% con calcomanía 2. Claro. O sea, prácticamente derogó de facto el Hoy No Circula. Uh-huh. En cuyo caso, Tania Müller anunció que si se derogaba el Hoy No Circula, la contaminación crecería un 77%. ¿Y no es así? En enero, febrero, la contaminación quedó exactamente igual que antes. Es más, a mí me sorprendió mucho que yo hice las gráficas desde 2006 al 2016 y yo pensaba que el ozono ya empezaba a subir otra vez porque está creciendo el número de coches. Pero no, para mi sorpresa, el ozono sigue bajando hasta la fecha. Entonces no es directamente proporcional con la circulación de los vehículos. No, el problema del Hoy No Circula es que sacó de circulación a coches nuevos y la gente que se queda sin coche tiene que usar el taxis y microbuses que son altamente contaminantes. O sea, los contaminantes son el parque vehicular del transporte público. El problema es que la gente que lo deja sin coche tiene que usar el transporte público y ese contamina más que su coche que estaba limpio. Claro. Y esas emisiones están en Mulder, no las toma en cuenta. Entonces, ¿no te has tomado en consideración? No sabe calcular, simple y sencillamente. Y entonces, por eso es que ninguno Hoy No Circula ha funcionado. Ahora, para mi sorpresa, hoy en la mañana, cuando hice la gráfica de los vientos, me di cuenta que el día 15 y 16, ¿sí?, el viento era muy semejante. Pero hay una diferencia. Para la contaminación, el día 15 circularon todos los coches y el día 16 quitaron 1,000,000 de coches de circulación. Por capricho de la CABE nada más. Realmente eso no está afectando. El hecho escueto es que el ozono medido el 15 y el 16 es prácticamente el mismo. Uh-huh. O sea, no bajó la contaminación. Se demostró una vez más lo que vengo diciendo todo este tiempo, que ninguno y no circula ha bajado la contaminación de ozono. Y el día de hoy le voy a comentar, doctor, que prácticamente el 40% de los vehículos circularon y un 60% no deberían haber circulado. Y la contaminación bajó a 124 puntos IMECA de acuerdo al reporte de las 4 de la tarde. Bueno, yo estoy esperando que lleguen las 7 de la noche para volver a sacar las crudas que saqué ayer, que son completas. Y entonces ya puedo comparar si fue la causa, fue el viento o fue la disminución. Ahora, ¿por qué dice que se acaba el 40% de circulación? Nada más es un 20%. No, lo que sucede es que el día de hoy supuestamente no circulaban placas 0, 1, 2, 4, 6 y 8, que representan el 60% del parque vehicular de la zona metropolitana. No, eso no es de esa manera. Esas placas pares se refieren únicamente a las coches con holograma 2, que son del 5%. Pero la medida que se tomó el día de hoy implicaba los vehículos placa 0, placa terminación 1, terminación 2, terminación 4, terminación 6 y terminación 8. Todos los pares no circulan, más los de el engomado rojo, que eran el 1, el verde, que correcto. Era el 1, creo, el 1 y 2. El correcto, sí. Más todos esos, lo que representa el 60% del parque vehicular. No, hasta donde yo tengo noticias de mis compañeros, se quejan de los mismos embotellamientos de normal. Yo vivo muy cerca de Seúl, entonces no me tocan embotellamientos. Pero lo que yo leí en el... El reporte que emitió el CAME el día de ayer en la noche es precisamente eso. Y hoy supuestamente la autoridad del Distrito Federal iba a detener y remitir al corralón a todos los vehículos que no hicieran caso de la medida. Pero la realidad es que muchísimas personas no tuvieron posibilidad de enterarse, y que es otra de las cosas que viene sucediendo, ¿no? No, pero creo que tenemos información distinta. Yo tengo entendido que únicamente el uno de los cinco grupos de placas, ese sí descansó totalmente. No, pero fue una medida extraordinaria, doctor, y de hecho le recomiendo... Oye, lo voy a verificar el punto crítico, www.elpuntocritico.com, y ahí va a estar bien informado, información útil para la toma de decisiones. ¿No? Le agradezco mucho al que nos haya tomado la llamada. Ok, gracias a ustedes. Y que nos haya dado su opinión. Lo voy a buscar el día de mañana para que me platique. Ajá. Y comentemos cómo quedó esto de la contaminación, sí. Porque parece... No, si está el 60% de los coches, sí, algo debe de haber bajado. Sí. De hecho, pero sobre todo porque se saturó el sistema público. Claro. Bien. Okay, muy doctor, bien. Muchísimas gracias. Nada, es el doctor Héctor Riveros Roche. Él es académico e investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en estos temas de contaminación. Le agradecemos infinitamente el que nos haya puesto en contexto lo que él tiene en cuanto a estudios y apreciaciones. Soy Eduardo Ramos Fuster. Le recomiendo que si usted tiene esas placas que no circulan hoy, se cuide porque lo van a morder. El punto crítico. La voz de los estados. La preocupación por la contingencia ambiental en la Ciudad de México ha llegado al interés nacional. Se trata de un problema de salud pública para millones de capitalinos. Como lo referíamos ayer, no importa cuántos coches dejen de circular, que de hecho, si quisieran medidas contundentes para un problema así, ya podrían prohibir la circulación de los autos con número par un día y los nones el otro. Pero esa tampoco es la solución. El problema es que, bajo la mira de administraciones de todos los partidos, el transporte público está olvidado, dejado a la complicidad y corrupción de los líderes y concesionarios. Hace décadas que no hay una inversión considerable para autobuses urbanos de calidad y suficientes. Ese es el problema de fondo. No pueden bajar del coche a más de 5 millones de personas porque simplemente no hay cómo ni en qué transportarse. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Visita orfeón.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión pago entregas de aquí para allá, para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gato. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Escuchas Radio Fórmula 1470. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 45 minutos. Regresamos, Rubén Labastida. Es correcto, aquí andamos. Ya me habías comentado, ¿no? Ayer estuvimos platicando acerca de ello, Eduardo. ¿Qué pasó con eso de los constituyentes que quieren y no pueden? Y los que no pueden, eso sí quieren. Pues les ponen muchas trámites, muchas cosas para pertenecer al nuevo constituyente de la Ciudad de México y por ello invitamos a uno de ellos. La mayoría son 5 integrantes que llevaron a cabo el colectivo independiente por la libre. Jóvenes que quieren ser parte del constituyente. Pues jóvenes y adultos, ahí hay de todo. Hay pues, maestros también. Los adultos son después de los 18 años, a mí no me vengas. ¿O qué? ¿Van a ser jovencitos de 10, 12 años? No, claro. No, jóvenes que 28, 30 años. 28 años. Pero estoy viendo, por ejemplo, aquí me acompaña Oliverio Orozco Tobar. Muy buenas tardes, Oliverio. Muy buenas tardes, Senado. Muchas gracias. Tú eres licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Es correcto. Egresado de la UNAM. Correcto. ¿Eso ya da un certificado o medio certificado? Por supuesto que claro que da un certificado. ¿Que te fuiste a París? Al Instituto de Estudios Políticos de la maestría. Bebé, si no te fuiste a París, que a buscar una maestría, un doctorado. Una preparación en estudios territoriales y urbanos en el Instituto de Estudios Políticos de París, justamente porque a esta ciudad le hace falta planeación y estrategia urbana. Y aparte estás en estos momentos estudiando la carrera de Derecho. Es correcto. Me decías que tú crees que debe haber técnica legislativa para la creación de la norma. Por supuesto que sí. Que las personas que deben llegar al constituyente deben ser no solo personas de buena fe o de buena intención, sino bien preparados. Es correcto, es correcto. Okay. Esto te hace creer a ti y a tus compañeros que tienen lo que se necesita para ser constituyentes. Sí, claro. Y yo te preguntaría, ¿crees que se pueda? Por supuesto, se está pudiendo, a pesar de las trabas que tuvimos inicialmente. ¿Cuáles son las trabas que se les han presentado? Bueno, tiempo, la convocatoria sale con premura, nos piden constituir una asociación civil, en promedio se cuesta 10,000 pesos, después... O sea, para poder participar como aspirante al constituyente, ¿tienes que tener una asociación civil? Sí, es cierto, la convocatoria del INE sale en ese sentido, nos pide una asociación civil que cuesta en promedio 10,000 pesos constituir, el tiempo es muy corto, la especificidad técnica de la convocatoria hace que la participación no sea tan horizontal como desearíamos, la ambigüedad de la convocatoria, 6 anexos cuyo título no responde a lo que contienen, por ejemplo el anexo para recabar las firmas se llama anexo formato número 6 en lugar de formato para recabar las firmas, en fin, y además existe la dificultad que implica aprender a transformar la demanda en política pública que hacemos los ciudadanos en, a través de la técnica jurídica, en propuestas de trabajo constitucional legislativo que tengan cabida en esta Constitución de la Ciudad de México que debe representarnos a todos y a todas. Que no, hombre, si le entras al constituyente vas a meter en una bronca a los dinosaurios. Porque te la traes bien afinadita, ¿eh? Es necesario que participemos todos, es necesario que participemos todos y sobre todo es necesario que lo hagamos desde la vía independiente porque dadas las condiciones en las que viene la reforma, los candidatos independientes, los que nos convirtamos en candidatos independientes porque ahora somos aspirantes, vamos a poder ser electos por el principio de mayoría relativa, es decir, por la voluntad expresa y directa de los ciudadanos. ¿Y crees que sí se pueda dar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Qué hay que hacer para que sí se dé? Es necesario, y en eso te agradezco el espacio en el que te interesas por nosotros, es necesario interesarse por el proceso, es necesario difundirlo. Hay una falta de difusión, hay una desinformación. El gobierno de la Ciudad de México dice adiós DF, hola Ciudad de México. Ese no es el fondo de la Constitución, no se cambia el nombre de la entidad, se cambian todas y cada una de las leyes que rigen nuestra convivencia. Es la oportunidad de dar esas batallas para ganar los derechos que nos han sido negados y para recuperar esa identidad chilanga que nos define, para no permitir que ni el presidente, ni el jefe de gobierno, ni los senadores, ni los diputados federales por dedazo pongan 40. Bueno, eso no lo vamos a cambiar porque ya viene en la Constitución, en la convocatoria. Así se ha dado el proceso. Sin embargo, tenemos la oportunidad de poner una plataforma ciudadana por delante, de construir una Constitución de abajo hacia arriba, recuperando lo que nos dicen los ciudadanos. Te repito, Constituimos por la Libre, que es el nombre del colectivo, porque tenemos la intención no de pelear por las firmas. Ese no es el objeto de nuestro colectivo. Nuestro colectivo lo que quiere hacer es recuperar este gran bagaje de conocimientos de política pública y de conocimiento jurídico técnico especializado para poder construir una Constitución como la que nos merecemos los capitalinos. Bueno, ya cuando dices que nos merecemos los capitalinos, a lo mejor nos va en feria, ¿no? Porque luego por no participar, nos va a tocar una Constitución mal hecha, ¿no? Para nada, baste de decir que tenemos el gobierno que nos merecemos cosas muchísimo mejores. Ahí está la gran belleza de las candidaturas independientes. Joven de 28 años. Es correcto. Has viajado, has vivido, conoces la ciudad y... ¿conoces a los políticos y la política? Por supuesto, lo que estamos haciendo es política. Nada más que no es política tradicional, es política ciudadana, es política que está cerca de las necesidades que tenemos quienes caminamos la banqueta todos los días. ¿Has participado en algún partido? Porque se te ve así como que... Nunca he sido militante de ningún partido político. No, nunca he estado. Cuando expulguemos ahí no te vamos a... No va a aparecer Oliverio Orozco Tobar con el PRI, estuvo cobrando y haciendo y moviendo a los panistas y a los morenistas. Definitivamente no. Eres ciudadano 100%. Sí, bueno, ciudadanos somos todos. Lo que soy es candidato independiente. ¿No tienes voto con el PG? No, de ninguna manera. Pues te la deberías tomar, porque ya ves que el PG es bueno. Que es otra cosa importante que hay que decir. Los candidatos independientes... Para marear al público. Tendremos la necesidad de sentarnos y, para no ser una sola voz en el desierto, platicar con los partidos políticos. Eso va a tener que hacerse, pero desde la vía independiente. Desde la reivindicación de las posturas ciudadanas, sin entregar el compromiso a las cúpulas partidistas. En tu visión, ¿cuál crees que debería ser el espíritu de la Constitución política de la Ciudad de México o de esta Tenochtitlan, o como le vayan a llamar, a final de cuentas, ser lo de menos? ¿Cuál debería ser el espíritu? ¿Cuáles son los puntos fundamentales en esa Constitución para que favorezcan a los ciudadanos? Lo que te puedo decir en el breve tiempo que nos queda es que la Constitución no puede ser un proyecto político ni programático personal, no puede ser de izquierdas ni de derechas, no puede ser liberal ni conservadora, debe ser un piso del que partamos para la convivencia horizontal entre todas y todos los ciudadanos de la Ciudad de México. Se dice que una Constitución de izquierda progresista, ¿a qué te suena eso? Me suena que el jefe de gobierno hizo una mesa redactora invitando a sus amigos y trayendo a dos que no lo son para legitimarse, pero que ese proyecto corre el grave riesgo de parecerse demasiado a una ideología partidista y no necesariamente a ese piso para trabajar en conjunto. Ya en las siguientes legislaturas ordinarias habrá momento de pelearse por las finezas de la política pública. En este momento debemos hacer una Constitución que privilegie la participación horizontal de todos, independientemente de las posiciones que se reivindiquen de manera individual. Pues mira, lo oigo y joven, pero ya estás curtidizo, ¿eh? Ah, muchísimas gracias. Dicen que en las constituciones se dividen en dos partes, una dogmática y la otra administrativa. En esta parte dogmática, ¿tú qué le pondrías a la Constitución de la Ciudad de México? Bueno, la Constitución de la Ciudad de México se caracterizará por reivindicar esos derechos sociales, ambientales, económicos, culturales que hemos tenido, que hemos ganado los ciudadanos, con los que hemos sentado brecha, y por supuesto que el proyecto constitucional sentará abrirá el camino para un proyecto de reforma constitucional federal. Pues ahí tienen ustedes, Oliverio Orozco Tobar, joven, 28 años. Lo veo entusiasta, ¿eh? Realmente creo que ahí está una posibilidad. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Cómo pueden conocerte un poco más? para saber a qué le tiran. Gracias al trabajo que han hecho ustedes en los medios de comunicación. Si ustedes ponen Oliverio Orozco en Google, aparece en las redes sociales, Twitter, Oliverio Orozco, Facebook, Oliverio Orozco, Colectivo por la Libre, también estamos en internet por todos lados, y nuestro interés es llegar a la ciudadanía para llevar este mensaje y para invitar a los ciudadanos a que entreguen sus firmas, sus 5 firmas, a los aspirantes que prefieran. Nosotros manifestamos esta vocación de participar, pero tenemos 5 firmas, hay que emplearlas para decir que sí se puede y que sí somos más de 74,000 los ciudadanos que estamos cansados de los partidos políticos. Ahí está la propuesta. Usted es el que toma la decisión. ¿Realmente deberemos tener la constitución que nos merecemos o nos van a dar la que nos merecemos? Usted decide. Muchísimas gracias, no, Oliverio Orozco. Vamos al comentario del diputado Ernesto Sánchez Rodríguez, presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes a todos mis amigos del Punto Crítico. Hoy hablaré de la enseñanza sana, factor clave para el desarrollo. Estudios recientes del Instituto Politécnico Nacional han revelado que el trabajo dedicado al desarrollo emocional en jóvenes promueve avances altos académicos. Esto en respuesta de la existencia de una relación entre autoestima y desempeño escolar. Una persona con alto grado de autoestima aprende de forma más eficaz y se desenvuelve mejor con sus lazos personales. Considera y detecta mejor las oportunidades, señala productivamente, siendo el vínculo entre el individuo y es autosuficiente. Sentirnos seguros es una de las actitudes que conforman la base de una vida saludable. Es necesario mencionar que hay 3 pilares de desarrollo: el aprecio por uno mismo, la aceptación y la autoconfianza. Por eso, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha exhortado a la Secretaria de Educación Pública Local, la maestra Alejandra Barrales, para diseñar y desarrollar de manera coordinada con las autoridades educativas federales una estrategia emergente e integral que promueva un desarrollo académico e impulse un sano desarrollo emocional a los estudiantes de la Ciudad de México, con el objetivo de disminuir los problemas sociales derivados de la inestabilidad emocional y el bajo autoestima en niñas, niños y jóvenes, así como evitar la interrupción de forma educativa. Con este tipo de acciones es posible evitar en gran medida la deserción escolar en la capital y a contribuir a mejorar la calidad de vida de la capital, ya que aumentará la eficiencia, la competitividad que demanda el mercado laboral en estos entornos sociales adversos. Sígueme en Twitter en Ernesto0409 y espero tus comentarios. Vamos con portada, Rubén Labastida. ¿Qué tenemos en la portada del periódico El Punto Crítico? En la portada tenemos Veracruz, el más opaco en finanzas públicas. Denuncian incumplimiento de obras y servicios por parte de la administración del Estado. Otra vuelta le denuncian a Javier Duarte. Pues ya ves cómo andan. Oye, pero si él ha de tener su marranito, ¿no? ¿Otro? O es su marranito. Bueno, soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. El Punto Crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Una de las industrias más fuertes de México es la industria automotriz. Pero para crecer aún más teníamos que eliminar las barreras que nos impedían ser más competitivos. Y en 2015 rompimos récords históricos. Récord en producción con 3.4 millones de vehículos. Récord en exportaciones con 2.8 millones de unidades. Y récord en ventas nacionales con 1.8